Julia Vidalita, pobre de mi tierra. Cuánta sangre hermana, Vidalita, llevará la guerra. La provincia sueña, Vidalita, una patria grande. Esperanza altiva, Vidalita, Vidalita, tan solo han dejado.